Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas Sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Pues hoy es sábado 22 de septiembre y esto es Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Pues hoy ya puedo decirles que están con nosotros Izaskun y Manuela. Pues hola a las dos, ¿qué tal el verano? ¿Se ha podido descansar? Pues muy buenas tardes a todos otra vez y fenomenal. Unas vacaciones estupendas, gracias a Dios. Muy bien, nos alegra mucho. Izaskun, ¿qué tal Manuel al verano? Pues muy bien, muy reparador. Eso nos alegra porque el año se presenta, bueno, sí, complicado sí. En muchos aspectos. Pues quien no está, y creo que por vez primera en todos estos años, si no me equivoco, pues es el padre don Luis Santamaría. Se encuentra unos días en Marruecos participando en una serie de conferencias que organiza el CESNUR. El CESNUR, que es el Centro de Estudios para las Nuevas Religiosidades. Un centro donde diferentes expertos mundiales tratan del tema de las sectas. Pues en este encuentro de Marruecos, el padre don Luis Santamaría presentó una ponencia acerca del pensamiento pastoral del Papa Juan Pablo II en relación con las sectas. Un papa que dio una gran importancia a este tema y supo ver muy claramente la gran gravedad que suponen las sectas para el mundo. Pues voy a recoger de su ponencia, que me compartió antes de darla y también después de ofrecerla, estuvimos hablando un poquito por Skype, por internet, voy a ofrecerles a ustedes algunas respuestas que el padre de Luis Santamaría daba en esta conferencia a los interrogantes que las sectas plantean a la Iglesia. Atención. Una necesidad de mayor formación religiosa y catequesis. ¿De acuerdo? Catequesis y formación religiosa. ¿Qué más? Una experiencia integral de la fe. Estamos en el año de la fe. Experiencia integral de la fe que conjugue tanto lo espiritual con lo social. ¿De acuerdo? Que no se balancee por un lado, sino que los dos polos, lo espiritual y lo social, una experiencia integral de la fe. ¿Qué más? El cuidado y la promoción de la religiosidad popular. ¿De acuerdo? Algo que a veces ha quedado un poquito pues, dejado de lado. También fomentar el espíritu apostólico y un liderazgo sano. ¿De acuerdo? Sano liderazgo, espíritu apostólico. También crecer en comunión y eclesialidad. Crecimiento en comunión y eclesialidad. Y que nuestras comunidades sean pues comunidades abiertas, ¿de acuerdo? De acogida, de amor, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Las sectas al final ofrecen muchas veces un ámbito pues de acogida, pero realmente un infierno por dentro. Que nuestras comunidades sean de acogida y de amor. Y por supuesto también que haya un adecuado testimonio ecuménico. En definitiva, lo que se nos pide es la nueva evangelización. Pues ahí es nada, y son algunas notas que el padre Luis el próximo día pues también compartirá con todos ustedes. Pues ya mañana domingo el padre don Luis vendrá a España, así que le deseamos un muy feliz regreso. Pues Manuela, directamente vamos al sumario para ver qué hablaremos esta tarde. Vale. En el programa de hoy trataremos de la secta Iglesia de la Unificación, porque su líder fundador, Sun Myung Moon, ha muerto el pasado día 3 de septiembre, tal y como le hemos ido contando aquí en la radio y también por internet de manera precisa y continuada. Y continuaremos con la sección de noticias. Pues vamos a hablar, eso es, de la secta Moon, que aunque no sea muy conocida en España, si lo es, por ejemplo, mucho en Latinoamérica. Y conviene ir sabiendo un poquito también de esta secta, porque ayuda también, si no nos suena, nos ayuda a entender a las demás. Aunque a lo mejor, pues ya digo, que no sea tan conocida para nuestros oyentes aquí en Radio María. Pero sin duda, les va a ser muy interesante lo que vamos a comentar en el programa de esta tarde. Ya verán. Ellos se hacen llamar Iglesia de la Unificación. Iglesia de la Unificación. O Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial. Es decir, algo así parecería pues como que quieren unir a todos los cristianos, ¿de acuerdo? Pero veremos que de cristianos no tienen nada. Es una secta. Conocidos a veces también como los Moon o los Moonies. A ver, esta secta fue fundada por el líder coreano Sun Myung Moon. Repito, Sun Myung Moon. Nació en Corea en el año 1920 y acaba de fallecer hace unos días, ¿de acuerdo? Como les ha dicho Manuela hace un ratito. Él era de familia taoísta, pero sus padres se hicieron presbiterianos, ¿de acuerdo? Cuando él tenía más o menos unos 10 años. Pues Moon dice que cuando él tenía 16 años, pues tuvo una revelación donde Jesús le habló. ¿De acuerdo? Imaginamos. El señor de 16 años nos cuenta y dice que Jesús le habló. ¿Qué le dijo? Pues no otra cosa sino algo bastante extraño. Jesús, dice él, le dijo, pues que no pudo acabar su misión entre los hombres, ya que fue apresado de manera prematura y le mataron en la cruz. Y entonces no pudo acabar lo que Jesús tenía pensado hacer. Y entonces, pues esto se lo cuenta a este chico de 16 años en Corea. Bueno, pues una noticia bastante sorprendente y novedosa, entiendo. Ya que la verdad es que no hay ningún texto en los escritos de la época, no hay nada en los Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios, en San Pablo o las demás cartas, no hay ningún texto que parezca indicar este dato tan novedoso que nos dice Moon que le reveló Jesús cuando él era un muchacho adolescente. Así que creo que es importante quedarnos un poquito en este punto para ver cuánto de verdad hay, porque este es el centro de la secta Moon. Pues la verdad es que parece bastante bastante extraño, porque uh-huh. es como decir que Jesús ha estado en el cielo esperando unos 1900 años a que apareciera sí, sí. Este señor en Corea para decirle un mensaje así, oye, que continúes lo que yo no he podido terminar, puesto que me quedé a medias. Claro, eso es, y es bastante sorprendente, y como es un poquito la clave fundacional de la secta, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya se genera todo, y es todo, digamos, el núcleo, pues creo que es muy importante subrayar este dato. A ver, es como si Jesús de repente, pues todo se le echa encima, efectivamente le apresa, ¿verdad? Le cogen en Getsemaní y bueno, pues no puede continuar. Pero vamos a ver, ¿es que acaso Jesús no sabía la suerte que le esperaba? Vamos a ver, Jesús lo dijo muy claramente a los suyos. Les dijo que tendría que ser apresado, juzgado, condenado y llevado a la muerte, como los profetas de Israel. Así, por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de San Lucas, podemos leer. Evangelio de San Lucas, atención. Dice Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. ¿De acuerdo? Es decir, Jesús es consciente de lo que se le viene encima, no le vino de repente. Jesús sabe que va a ser entregado, sabe que es molesto con sus obras, con su predicación, ¿de acuerdo? Jesús sabe de su suerte, sabe de lo que se le viene encima. También, estando en la última cena, Jesús le dice a los suyos que tendrán que lamentar que ahora le están viendo, pero luego no le verán, pero que más tarde le volverán a ver. ¿De acuerdo? Un pasaje muy conocido. Les está hablando de que va a ser apresado, de que ha de morir, pero que luego volverá a ser visto cuando resucite. También él dice que tenía muchas ganas de pasar esa Pascua con ellos, pasar esa cena pascual con ellos. ¿De acuerdo? Lo leemos en los Evangelios. Tan es así que les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, Pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así os digo a vosotros ahora. Es decir, Jesús desea esta Pascua con los suyos, que es la última Pascua que pasa, y sabe que hasta el día del juicio en el reino de Dios, pues no va a poder, digamos, celebrar este encuentro fraterno, pascual, de cena, de comida, ¿verdad?, de compartir con los suyos. Y dice también entonces el Evangelio de Mateo: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos, que Jesús conoce lo que le viene encima, vamos, está claro. Claro, y es que hay multitud de textos, los que hemos aquí señalado, y muchos otros. Y es que todos van en la misma dirección. Así, por ejemplo, cuando está en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando fue apresado por los soldados, ¿verdad?, que llevaba Judas, el traidor, pues podemos leer en el Evangelio de San Juan: pero Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Es decir, Jesús conoce lo que va a ocurrir, conoce a Judas, sabe que le va a traicionar. Ha orado a Dios Padre unos instantes antes en el huerto, pidiéndole al Padre si no hay una forma más fácil de cumplir su voluntad. Pero no la hay. No obstante, Jesús domina la situación. A pesar del sufrimiento que siente y sabe que va a padecer, Jesús sabe lo que va a ocurrir. Jesús no se quedó a mitad de camino, no se quedó a mitad que no pudo completar su obra, como dice la secta Moon. No se le escapó nada de las manos, ¿de acuerdo? Y todos los textos lo avalan. Nos dice también, si vamos al Evangelio de San Juan, durante la crucifixión, el siguiente texto. Atención, Evangelio de San Juan: sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre y, poniéndola en el hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo queda cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Texto rotundo. ¿De acuerdo? Es decir, no parece que falte algo. Todo se ha cumplido. Consummatum est. Todo ha sido consumado, acabado, cumplido. Y esta expresión, cumplido, es de alguien que maneja la situación, que marca los tiempos. Jesús es Dios. Jesús es Señor de los acontecimientos. No le faltó nada, señores de la secta Moon. ¿De acuerdo? Esa revelación de la que usted habla es falsa. Queda claro por los textos. Recordemos además, porque todos los textos van en la misma dirección, lo que pasó en la resurrección. Vamos a ver. ¿Qué dijeron los ángeles a las santas mujeres que acudieron a su sepulcro? Pues sabemos que llevaban especias y aromas para el cuerpo de Jesús muerto. ¿Para qué? Pues para que no oliera mal, típico del ritual, de acuerdo a los judíos. Pues esto es lo mismo que pensaba Moon y sus seguidores de su secta. Por eso dice él, Moon, que él tenía que cumplir lo que Jesús no pudo hacer. Pero resulta que es que el texto no da la razón a Moon, sino todo lo contrario. Dice así el texto de San Lucas: y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es decir, Jesús era consciente de todo lo que iba a acontecer. Jesús resucitó. Jesús está resucitado. Jesús no necesita Amún. ¿De acuerdo? Jesús no necesita Amún. Jesús está vivo entre los suyos. Jesús está viviente en la Iglesia de Cristo, no en la secta de Moon. Moon, fundador Moon de la secta, que además se acaba de morir. Así, cuando Jesús es muerto en la cruz, a resucitar, le dirá a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. y discípulos suyos sabemos que son los obispos, sucesores directos de los apóstoles. ¿Y cómo es esto posible? Bien, porque Jesús, efectivamente, les anunció a los suyos que cuando Él no estuviera, les mandaría el Paráclito, el Espíritu Santo. Y esto es lo que aconteció en Pentecostés, sobre los discípulos. Se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y así ellos pudieron salir del miedo y predicar. Y la figura clave, ¿de acuerdo? La figura clave de este momento de Pentecostés es aquel hombre, Pedro, que, como dice el texto, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, y empieza el Evangelio de Pentecostés, ¿de acuerdo? La figura de Pedro, Evangelio de muerte y de resurrección de Jesús el Nazareno. Es decir, los continuadores, ¿de acuerdo?, que los hay, son los primeros apóstoles, ¿de acuerdo?, con el Espíritu Santo, con Jesús vivo y resucitado. Y estos sucesores de los apóstoles son los obispos y el Papa, sucesor de este San Pedro, que son guía de la Iglesia, donde el Espíritu Santo se ha derramado y anuncia el reino. Y no hace falta que venga Moon, ¿no? Porque Moon no dijo la verdad proclamándose sucesor de Jesús o diciendo que Jesús le habló, diciéndole que se quedó a medias en su misión, ¿no? Claro, es que ahí está la trampa. La verdad, no hay ningún texto que indique que, como hemos visto con cierta extensión, que la obra de Jesús se quedara a medias. Es que no hacía falta que viniera Moon. No hacía falta que viniera ningún continuador. Moon sobra. Moon lo que ha hecho, de alguna manera, pues es montar un chiringuito, montar una secta, y bueno, pues ahora veremos un poquito más esto. Jesús fue dueño, y lo hemos visto, fue dueño y señor de su vida. No le quitaron la vida, sino que él la entregó. No murió como alguien que dejó a media su obra, sino que quedó cumplida. Lo hemos escuchado. Todo ha sido cumplido, dijo la cruz. Por eso, lo que nos dice la secta Moon, como vamos viendo, pues podrá engañar a algunos coreanos, o japoneses, o americanos, que no tengan formación bíblica, que apenas tengan formación cristiana, pero no a un oyente bien formado de Radio María. No a un cristiano que se forme, que pregunte a un sacerdote, que acuda a su confesor o a su director espiritual en busca de información correcta y cierta. La secta Moon miente, y miente como todas las sectas. ¿Y miente para qué? Pues para dar gloria a un ser humano, un líder como Sun Myung Moon, que quería ser un dios, pero que acaba de morir hace unos días. Y a este sí que hay que ponerle aromas e inciensos para que no huela mal en su descomposición corporal. Moon no es ni Jesucristo, ni más que Jesucristo, y es una criatura. Que Dios se apiade de él y le perdone sus pecados, ¿de acuerdo? Pues visto este punto del origen de la secta de Moon, creo, Vicente, que ya nos hemos cargado bastante de las ideas generadoras de la propia secta. Eso es, porque yo pienso que la verdad hay que ir a la raíz de la secta. Bueno, muchos medios han recogido esta noticia y lo que han ido contando estos días pues es lo que ha pasado en el funeral, cuánta gente ha ido, cuántos miembros tienen en la secta, un poquito algo de biografía del líder, pero ninguno al final pues recoge lo que aquí acabamos de exponer, es ¿dónde nace esta secta? ¿Por qué razón? Con estas palabras que el líder dice que tuvo de revelación a los 16 años, e intentar ver y verificar la verdad de estas palabras. Y como dice Sizaskun, es que nos hemos cargado pues todo el cogollo, todo el núcleo de esta secta. Una secta, como vemos, que tiene una raíz pues muy endeble. Otra cosa es que hay mucha gente en Corea, o despistados, pues que puedan caer fácilmente en un grupo como este, como siempre ocurre, por muchas razones, como hemos ido aquí hablando en muchos programas sobre diferentes temas. Una secta que es verdad que tiene una cara bondadosa, pero siempre falsa, y con mil instituciones pantalla para atraer personas. Y lo vamos a ir seguir viendo a lo largo del programa de hoy. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de la secta Moon. Acabamos de ver los errores en su fundación y las tergiversaciones para su surgimiento y mantenerse. Y estábamos hablando de lo que hay detrás de la secta. A ver, Vicente, sorpréndenos un poco más. Sí, a ver, en el año 1954 es cuando se fundó la secta, ¿de acuerdo? 1954, a la que en ese año se llamaba Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Y 3 años más tarde, en el 1957, se escribió el libro clave de la secta. Este libro se llama El Principio Divino. A ver, pues para extenderse, lo que hizo entonces rápidamente fue enviar a muchos miembros de la secta por todo el mundo, por Japón, por Estados Unidos, y pues bueno, fue un poco para irse extendiendo lo máximo. Y fundará un brazo de la secta que de una gran capacidad para hacer negocios políticos, que es la Fundación para el Liderazgo y la Libertad. Esto será en el año 1969. El fin de esta fundación era difundir sus doctrinas, también dentro de la educación de los países, mediante libros, medios de comunicación social y contactos con líderes mundiales que en ese momento pues están intentando luchar contra el comunismo. A ver, ese es un dato importante. Moon, el líder, el fundador de la secta, Moon, es un declarado anticomunista. Recordemos que él es de Corea, ¿de acuerdo? Y conoce bien el régimen comunista de Corea del Norte, de toda la China, de la URSS y de demás países asiáticos seducidos en esta época por las ideas del socialismo marxista. Pues se trata de hacer entonces lazos desde la secta contra el comunismo, lazos con personalidades importantes de Japón, de Estados Unidos y también presidentes muy importantes de estos países. Y no se quedará esto aquí solamente, sino que además creará la Cruzada Mundial. Esta Cruzada Mundial es una organización que pretende unificar todo el mundo tras la derrota del comunismo, de tal forma que una vez que todo el mundo esté ya unificado, será liderado por él, por el líder de la secta. Será un mundo cristiano, tal y como él entiende el cristianismo, que es una cosa que no es cristiana, por supuesto, sino que es una secta, es una caricatura del cristianismo, y donde él, como líder supremo, será venerado como el que cumplió el designio de Dios, mayor incluso como Jesucristo, como antes hemos explicado. Como vemos, si malo ha sido el comunismo, pues algunas de las ideas que surgieron contra él, pues no han sido mejores. La locura y la megalomanía de este señor Moon, pues son absolutamente insensatas. Pero bueno, siempre hay gente que se apunta a todo, porque seguidores los tiene a miles y millones en su secta. A ver, en referencia al comunismo que hemos dicho, que es uno de sus pilares, como digo, pues Moon ha instigado a multitud de líderes mundiales a acabar con esta ideología, que conoció desde niño y vio cómo se iba infiltrando por todo Asia, y convirtió esta cruzada en el intento de derrocar los regímenes revolucionarios comunistas de América Latina, y fue un ferviente partidario de la guerra de Vietnam, guerra que él idealizó como guerra casi religiosa contra los comunistas, apoyando también al presidente Nixon durante el Watergate. Bueno, pues como vemos entonces, poco de religión, ¿no? Mucho poder, mucha ideología, mucha adoración a su persona, ¿no? A ver, Vicente, a ver si nos puedes decir, aunque sea un poco de sus creencias, las creencias de la secta, aunque ya se ha hablado al principio de lo que quería ser, bueno, que quería ser un continuador de Jesucristo, ¿no? Pero en concreto, ¿cuáles son sus creencias entonces? Sí, a ver, son muchas y muy variadas porque, bueno, al final esto es una secta con una cierta cara cristiana, pero bueno, vamos a decir alguna cosa para que veamos que al final esto es una caricatura, como antes decía, del cristianismo. Al final es una secta, ¿verdad? A ver, hemos dicho antes de un libro importante. El libro importante es El Principio Divino. Y en este libro se reinterpreta de manera muy peculiar, ¿verdad?, pues la Sagrada Escritura. Se llega a decir, por ejemplo, que el pecado original se debe a un adulterio entre Eva y Lucifer. ¿De acuerdo? Un adulterio entre Eva y Lucifer, que provocó la caída espiritual. Y luego también, pues, a una relación anticipada entre Adán y Eva, que provocó también una caída, pero física. Así que al final lo que tenemos es que toda la descendencia de Adán y Eva, pues, es un linaje satánico, un linaje de Lucifer. Como hemos dicho antes, y ya he vuelto a repetir, Manuela, pues él dice que él tiene que continuar lo que Jesús no acabó. ¿Qué es? Pues, uniendo lo que hemos dicho ahora, de que todo el linaje de Adán y Eva, por el adulterio con Lucifer de Eva, es un linaje satánico, pues como Jesús fue muerto, dice Moon, antes de que se casara, su misión fracasó. Entonces, ¿quién va a tener que casarse para salvar a todo el linaje humano de ser un linaje satánico? Pues quien tiene que casarse es Moon, el Mesías Moon. Y lo que tiene que hacer Moon es convertirse en el padre verdadero de toda la humanidad. Pues al final, efectivamente, Moon se casó, pero la verdad es que se casó 4 veces. Y al final será la cuarta esposa la que él dice que son los padres verdaderos para alcanzar aquello que Jesús no pudo lograr y así salvarnos de ese linaje satánico que hemos dicho. Pues estos nuevos padres son Moon, su Miu Moon, y su cuarta esposa, su ahora viuda, Hak Ja Han. ¿De acuerdo? Son los padres. Creo que hemos hablado aquí en programas pasados de estas paternidades de los líderes sectarios. Bueno, ideas son muchas y muy rocambolescas. Indiquemos también otra idea muy curiosa y a ver qué tal le suena a ustedes, queridos radioyentes. Otra idea de ellos es, por ejemplo, que en el año 2003 la secta Moon inició una campaña de enterramiento de la cruz cristiana. Sí, enterramiento de la cruz cristiana. ¿Por qué? Pues porque esta secta considera que esto de la cruz pues un símbolo de sufrimiento, de dolor, y que divide a las personas. Es un símbolo, ellos dicen, de opresión. Así que hicieron una ceremonia para enterrarla bajo tierra. Bien, pues otra de las ideas de esta curiosa secta. Pues como decía San Pablo, es por la cruz de Cristo como se distingue a los seguidores de Jesús. La cruz ciertamente es escándalo, dice San Pablo. Y si bien la cruz ha de ser gloriosa, no es una cruz que se queda en el Calvario, aunque haya de pasar por ahí, nos indica como siempre que las sectas tienen pavor, como los vampiros, ¿verdad? Tienen pavor a la cruz. Tienen pavor de la cruz, que es el símbolo de la Iglesia Católica. La cruz. La cruz que Jesús no rehuyó. Cruz gloriosa por dar la vida a Jesús por todos. Vida de entrega hasta la muerte. Es claro que esto Moon no lo entendió y Jesús pues tampoco parece que se lo explicó cuando tenía 16 años. Moon no entendió nada, como podemos ir comprobando. Vicente, ¿te parece que volvamos un poco al tema de los negocios? Porque parece, bueno, ya hemos ido apuntando que conseguir poder y dinero y por supuesto que te adoren pues es lo que pretende el líder. Pues sí, esto es sí, lo de siempre, siempre, siempre es lo mismo. Pues a ver, esta secta tiene muchas asociaciones, incluso los nombres muy rocambolescos, hablan de unidad y demás. Hay una gran asociación pantalla que es la asociación Causa, que significa Confederación de Asociaciones para la Unificación de Sociedades de América. También está la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, que suena muy bien. O la Asociación AFINA, que es una asociación de familias internacionales para una nueva Argentina. Aquí hay para todos. O la asociación o movimiento MURBA. MURBA es el movimiento universitario para la búsqueda de valores absolutos. Como vemos, nombres muy bonitos que son asociaciones pantallas de esta secta terrible. También hay planes para conseguir la paz, la cooperación. Han montado campeonatos de fútbol entre naciones. Tienen campañas en colegios, también en España, cuidado. Asociaciones y ONGs para captar adeptos y a través de los cuales se invitan a distintas personalidades que desconocen esta dependencia y así lo que ocurre es que se hacen algunas fotos que luego usan como soporte para decir que ellos son apoyados por estas personas, cosa que es falsa, son personas y líderes famosos engañados. Cuidados con ONGs y asociaciones que tengan como nombre la palabra paz, unificación, ¿de acuerdo? Son nombres habituales de esta secta. Pues mucho cuidadito, que encima usan para mimetizarse el decir que son cristianos, que no son lo que parecen. Y nada, no son cristianos. No son cristianos y efectivamente utilizan la figura de Cristo por considerar, como hemos dicho, pues que su misión fracasó y que hace falta pues continuarla con la obra de Sun Myung Moon, ¿de acuerdo? No son cristianos. Podríamos hablar que son algo así como para cristianos. Es una secta que se mimetiza, muy bien, Manuela, se mimetizan en algo religioso, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que vemos siempre con las sectas. Usan algo atractivo, una religión, para captar personas. La verdad se altera para alcanzar poder y lograr la implantación de ideas personales. En este caso, pues acabar con el comunismo, implantar un sistema que logre, digamos, la unificación de Corea, el dominio de todo el mundo y una nueva paternidad de hombres y mujeres que se consideran dioses o padres de toda la humanidad, ¿de acuerdo? Esta es la secta Moon, que tiene alrededor de, pues, de 3 millones de miembros en todo el mundo y en casi 200 países. Una secta que tiene mucho poder, multitud de diarios en muchos países, extensiones inmensas de tierras en Latinoamérica, universidades, hoteles, empresas de todo tipo de alimentos, centros deportivos de fútbol, equipos en ligas de fútbol importantes, equipos de ballet, cualquier cosa que haga dinero. Si ya para apuntar, casi ya para final, pues esta secta incluso cree y practica el espiritismo. Y practica el espiritismo porque ¿qué hacen ellos para decir que ellos quieren unificar a todas las religiones? Pues dicen que a través del espiritismo los líderes de la secta Moon hablan pues con Jesús, hablan con Buda, con Mahoma, con Confucio, con San Agustín, es decir, practican espiritismo y así dicen que le aconsejan que ellos lideren esa unificación de religiones. Y también hablamos de comunismo, ¿verdad? Pues bien, pues también ellos hacen espiritismo y le hablan los muertos del comunismo. Ellos hacen espiritismo y les habla Marx, Lenin, Mao, Stalin y suponemos ahora también que hablará Carrillo. Pues bien, pues toda esta secta tan absurda, tan rocambolesca, con ideas tan peregrinas, incluso hasta estos niveles, pues es lo que tenemos aquí. Muy peligrosa, mucho cuidado, como todas las sectas que estamos viendo en el programa. Pasamos al bloque de noticias y seguimos con el tema de hoy, la secta Iglesia de la Unificación, porque miles de personas han despedido al reverendo Moon, al líder de esta peligrosísima secta, en Corea del Sur y del Norte. Mujeres completamente de blanco y hombres en traje oscuro de todas las edades presentaron sus respetos en el Centro Mundial de la Paz, Cheong Shim, Mente Pura en coreano, donde un gran retrato de Sung Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación y que murió el pasado 3 de septiembre a los 92 años, preside el amplio pabellón central. El impresionante templo de la secta, con un aforo de unas 50.000 personas, se levanta sobre una montaña en el pintoresco enclave natural de bosques y ríos del condado surcoreano de Gapyeong, unos 60 kilómetros al este de Seúl. Algunos de los presentes declaraban: «Estoy muy triste porque el reverendo era como mi auténtico padre», confesó un miembro de 28 años, miembro desde su nacimiento, y que con él conforman los alrededor de 3 millones de adeptos en más de 190 países, los cuales creen que Moon es el nuevo Mesías y padre verdadero de la humanidad. A pesar de la tristeza que los fieles expresaban con palabras, apenas se escuchaban llantos frente al altar, y casi todos los rostros sugerían entereza en un reflejo de la filosofía de los denominados Moonies. Así, el propio fundador de la secta decía: «En el momento de la muerte, nuestro espíritu debe sentirse más alegre y emocionado que una recién casada cuando visita a su cónyuge por primera vez». Recordemos lo famosas que son las bodas multitudinarias en estadios de deporte por todo el mundo, donde los novios y novias no se han visto jamás y son casadas de esta forma tan extraña, tan multitudinaria, por el propio líder Moon, casi siempre con mujeres coreanas. Con la solemne melodía del himno no oficial del pueblo coreano como banda sonora de la ceremonia, el hijo menor del reverendo y líder de la secta Iglesia de la Unificación desde 2008, Hyun Jin Moon, fue el protagonista entre los vivos. El joven Moon, de 32 años, y su esposa, vestidos ambos de blanco, guardaron silencio y dedicaron unas prolongadas reverencias al fundador ante el ojo atento de las cámaras de decenas de medios surcoreanos e internacionales. Del nuevo dirigente de la secta se dice que fue formado en la Universidad Estadounidense de Harvard, muy prestigiosa, como todos sabemos, pero no es verdad. Lo que es verdad es que en la misma región de Harvard estudió en un centro de estudios que su padre construyó allí, en el centro que enseña las ideas de la secta, pero esto no es estudiar en la Universidad de Harvard, en la universidad tan prestigiosa como ustedes se pueden imaginar, no tiene nada que ver. Bien, pues es el nuevo dirigente de la secta, así se presenta, como alguien capaz de seguir los pasos de su padre, el líder. Pues vamos a ver si es verdad, si esto tiene lugar, si se produce. ¿Va a haber cambios en la secta? Es lo que nos preguntamos. Todo apunta a que no, ninguna declara cambios. Todo ha sido perfecto y hay que mantener de cara a la galería que todo ha sido perfectamente realizado. Normalmente se habla de continuidad. En el ámbito económico, Cook Jim Moon es el cuarto hijo del líder religioso. Continuará al frente del imperio económico de las que la secta ha amasado desde su fundación en 1954. Todo esto bajo el conglomerado Tonghill Group. Este abarca desde instituciones educativas y medios de comunicación en Corea del Sur, en Estados Unidos y otros países, hasta un fabricante automovilístico en Corea del Norte o el equipo de fútbol con más títulos de la K-League surcoreana. O sea, un ámbito extensísimo. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, también expresó su pésame por la muerte del reverendo Moon, fundador de la secta Iglesia de la Unificación, tal y como venimos viendo a lo largo de todo este programa. Pues recordemos que en esta zona nació el fundador cuando Corea estaba unida. Así, parte de la ideología del líder Moon ha sido volver a la reunificación y, por supuesto, también hay negocios y empresas en la secta en la zona norte, en Corea del Norte. La Iglesia de la Unificación posee un 70% de Pyongwang Motors, que, fundada en 1999, es una de las dos compañías fabricantes de automóviles en el hermético país comunista, donde la mayoría de la población pues ni siquiera puede permitirse poseer un coche propio, pero sí la secta. También es conveniente que recordemos que Moon utilizó su personalidad carismática y atrayente para convertirse en magnate empresarial con negocios en medios de comunicación, entre ellos pues podemos destacar el Washington Times, en hostelería, negocios de hostelería, en negocios de la industria de la automotriz, educación y deporte en Corea del Sur, Estados Unidos y Latinoamérica. Es decir, que en Brasil, por ejemplo, la secta Moon posee cerca de 80.000 hectáreas en Mato Grosso do Sul, en la frontera con Paraguay. Pues bueno, un líder con multitud de zonas oscuras y negras, con un pasado mutilado y manipulado, que llegó a pasar más de un año en la cárcel en el año 1984 en Estados Unidos, precisamente en Estados Unidos, y por evasión de impuestos. Queda claro que al final es siempre lo mismo: ganas de ser adorado y tener dinero, y cuanto más poder y más dinero, mejor, y sobre todo eso, imponerse sobre los demás. Pues sí, añadamos, Izaskun, también, que algunos expertos, como el profesor de teología presbiteriana Tarjit Hill, y otros expertos diversos, que ante estos acontecimientos, la gran pregunta ahora es ver cómo la secta se va a desenvolver. Se está hablando ya de conflictos familiares entre los hijos para dirigir este gran imperio religioso y comercial, cuando ninguno de ellos, la verdad, pues está dotado de esta autoridad. Como tú decías, el tema de Harvard, los hijos son bastante mediocres y totalmente apabullados y dominados por la figura del líder carismático del fundador Moon. Por lo tanto, va a ser obvia, digamos, la gran ruptura que va a haber aquí de un imperio, de muchos miembros, de muchísimo dinero, y van a haber decisiones, como ya los expertos están apuntando. También es verdad que esta secta tuvo un gran apogeo en los años 80, era un momento de momento de fuerte anticomunismo, el movimiento hippie había un poquito decaído y mucha gente buscaba cosas novedosas, y algo novedoso era pues estas teorías, este grupo más o menos cristiano, más o menos asiático, tan llamativo. El tema está que ciertos regímenes autoritarios han ido cayendo, el socialismo real pues desapareció de Europa y de importantes zonas de Asia, la zona de la URSS, también varios escándalos, has hablado de la permanencia en la cárcel del propio fundador, tema de impuestos. Al final, lo que tenemos aquí es un emporio sobre todo comercial, con tinte religioso, y lo que queda claro, va a haber ruptura, va a haber decisiones, van a aparecer escándalos, y mucha gente que hasta ahora daba mucho dinero de la zona de Corea, de la zona japonesa, de la zona estadounidense, pues parece que no van a seguir dando dinero a esta secta que posiblemente veamos cómo empieza, aunque sea difícil verlo hacia afuera, a resquebrajarse por dentro. Pero bueno, estaremos a la espera. Estamos en el programa Conoce la Secta de Radio María España, comentando algunas noticias sobre sectarismo. Y esta vez la noticia es sobre la secta humana, la secta que pone contenedores de ropa por muchas ciudades de España y todo el mundo. Hemos hablado varias veces de ellos, que son una secta. Humana funciona como aparato financiador de la secta Twin, conocido ahora como Pueblo para Pueblo, People to People. Hace muchos años que este grupo firma convenios con ayuntamientos españoles y otros organismos para instalar contenedores donde la gente deja la ropa usada, institutos, universidades y muchas parroquias, así que mucho cuidadito. La secta Twin utiliza las técnicas de desmembramiento de la personalidad para fines lucrativos. Y la ropa que dice que va a los desfavorecidos, en realidad es vendida para ampliar el entramado económico de los líderes de la secta. Bien, pues la secta acaba de engañar a la firma de ropa Truco. Esta firma está enviando el siguiente SMS que a continuación les leemos. Truco y Humana colaboran con África. Ayúdanos. Dona tus prendas Truco y tendrás recompensa. Desde hoy hasta el 30 de septiembre. Más información en la web de Truco y tiendas de España. Las sectas siguen engañando y son muy hábiles. Ahora les ha tocado el turno a la firma de moda Truco. Recogemos algunos datos básicos sobre esta secta, tomado de Kritlik Dagblad, quien publicó el relato de Stine Domsen, miembro del equipo directivo de Twin hasta 1998, es decir, durante 25 años. Thompson dice lo siguiente. El líder y el fundador del grupo, Mogens Amdi Petersen, controla a los miembros del equipo de dirección totalmente, su economía privada, su vida intelectual, social y sexual. Según Thompson, la secta Twin puede ser considerada semejante en muchos puntos con la secta Moon. Esta semejanza consiste en la estricta jerarquía y en su expansión mundial y en su carácter de amasar dinero. Los miembros de Twin son guiados por un pensador que es extremadamente atrayente, con rasgos de personalidad psicopatológicos, paranoicos y megalomaníacos. La organización está cerrada para el resto de la sociedad. Postula que el mundo exterior a ella está lleno de enemigos. El espionaje y las sospechas recíprocos van a la par con una estructura estrechamente dirigida desde arriba. Los miembros son debilitados, por ejemplo, por medio de la falta de sueño o por la forma diaria de la comida. El terror es moneda corriente, por ejemplo, denunciando a algunas personas ante otros miembros de la secta. De 600 a 700 exmiembros piensan que Twin es una de las sectas de extensión mundial más poderosas, escribe Thompson. Va desde la explotación forestal en Brasil y Borneo hasta la empresa comercial de Pekín. Las tres metas de la organización son 1. Procurarse dinero. 2. Organizar grupos para Twin en todo el mundo. Y 3. Desarrollar o extender el poder de Petersen. Y seguimos con la siguiente noticia. La Iglesia Universal del Reino de Dios pugna por la alcaldía de Sao Paulo. El cardenal Raimundo Damasceno, arzobispo de Aparecida, en Brasil, ha afirmado que las religiones no deben usarse para ganar votos. En el marco de la polémica abierta con la Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD, que domina el partido del candidato favorito a ganar las elecciones municipales del 7 de octubre en Sao Paulo. Aunque algunos medios presentan la cuestión como una rivalidad entre la Iglesia Católica y los evangélicos, esta interpretación está muy lejos de la realidad, según él explica el padre don Luis Santa María, quien dice, no puede meterse en el mismo saco a pare de sufrir con las comunidades evangélicas. En la órbita del neopentecostalismo de la IURD es una secta. Y una buena señal de ello es que no la aceptan los grupos evangélicos, como ha sucedido en España y en Portugal. La polémica envuelve al Partido Republicano Brasileño, el PRB, controlado por la secta IURD, Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene también presencia en otros países latinoamericanos y que es dueña de la segunda cadena de televisión del país, Record. El candidato del PRD a la alcaldía de Sao Paulo, Celso Russomanno, un presentador televisivo famoso porque se dedica a asuntos de defensa del consumidor, lidera las encuestas con el 35% de intención de voto según las encuestas. El también cardenal Odilo Scherer acusó al presidente del PRB y jefe de campaña de Russomanno, Marcos Pereira, pastor de la secta IURD, de fomentar discordia. Si ya han fomentado la discordia, ataques y ofensas sin el poder, ¿qué esperar si conquistan el poder por el voto?